Amantes, locas, brillantes, brujas, románticas, villanas, protectoras, mentirosas, sensibles, fatales, amorosas. Mujeres con todos los defectos y todas las virtudes. Mujeres mito. Mujeres odisea. Mujeres de carne y hueso. Mujeres que saben latín. Comenzamos. ¿Qué tal, amigas y amigos de Mujeres que Saben Latín? Es un gusto saludarles, como siempre, en este espacio. De verdad que nos da mucho gusto que estén conectadas y conectados a través de Circe Radio, desde donde vamos a transmitir un programa muy interesante. Y bueno, pues antes que nada les agradecemos su escucha en la voz, Yadira Hidalgo, pero también está por aquí Estela Casados. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo estás? Hola, Yadira. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del lugar del globo terráqueo donde nos escuchen. Muchísimas gracias, como bien decías, Yadira, muchísimas gracias por haberse conectado y darle clic a Circe Radio, la primer radio feminista online en México. Y tenemos, como bien decías, Yadira, un programa muy, muy, muy interesante, de un movimiento muy particular, o de algunos movimientos ambientalistas muy, muy particulares. Ya lo platicaremos a lo largo del programa. Así es, también le damos aquí la bienvenida a Eloísa Díez, que está en el control técnico. Muchas gracias a Elo. Y bueno, pues les recordamos que tenemos varias maneras de que ustedes se comuniquen con nosotras. mujeresquesabenlatin@hotmail.com es nuestra dirección electrónica. Y también nos pueden buscar en Facebook como Mujeres que Saben Latín. Y ahí, bueno, pues podemos tener mucha pues interacción con ustedes a través de, pues, de esta red social. Y también tenemos un blog que es www.mujeresquesabenlatin.blogspot.com. Ahí pueden escuchar todos los programas que hemos hecho hasta el momento. Bueno, la mayoría, ¿verdad? La mayoría de los programas que hemos hecho hasta el momento, creo que faltan como 3 nada más, pero todos están ahí y bueno, le pueden dar clic en el momento que quieran, a la hora que quieran. Y bueno, pues ya es momento de presentarles a quienes nos acompañan aquí en esta ocasión en Circe Radio. Y les comentaba, Estela, son dos mujeres muy valientes y además mujeres con un carácter muy fuerte, porque para estar tanto tiempo en la lucha en la que ellas han estado se necesita mucha fortaleza y mucho carácter, y desde aquí yo creo la admiración de muchísimas personas, no solamente en Jalapa, sino creo que en todo el país y en el mundo, para las madres veracruzanas antinucleares o contra Laguna Verde. Ustedes nos dirán mejor cómo ustedes decidieron denominar al movimiento, que si no me equivoco, desde 1987 ustedes están ahí en pie de lucha. Y bueno, pero me gustaría mucho que ustedes se presentaran a nuestro auditorio. ¿Qué tal? Bienvenidas. Gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, mi nombre es Adela Chacón y desde hace 24 años aproximadamente pertenezco a esta agrupación que decidimos llamar Grupo Antinuclear de Madres Veracruzanas, y fue precisamente por estas fechas que a un grupo de mujeres, entre ellas nosotras, nos nació la inquietud de qué era la energía nuclear, precisamente a raíz del accidente de Chernóbil, que como ustedes saben sucedió un 26 de abril. Entonces nosotras nos pusimos, cada quien de manera independiente, nos pusimos a pensar que si eso había sucedido en esa región tan lejana de Ucrania, y nos trasladamos a nuestro contexto y nos dimos cuenta que también en el estado de Veracruz había una planta nuclear. Entonces pues nos nació esa inquietud de lo grave que había pasado allá, que podría pasar igual en nuestra tierra. Y entonces, entre ellas Claudia, lanzó una convocatoria para una reunión para asistir a manera de información para crear este grupo, y entonces asistimos a esa primera reunión y allí, bueno, ya quedó prácticamente conformado el grupo. Y de ahí en adelante realizamos una serie de acciones hasta la fecha. Yo recuerdo muy bien que entre las primeras acciones que tuvimos fue la de crear como talleres en los que algunas de las compañeras estaban encargadas, por ejemplo, de difusión, otras de mandar cartas a las autoridades, otras de redactar volantes o de investigar sobre el tema, porque realmente, al menos yo, no sabía yo qué cosa era eso de la energía nuclear. Entonces, desde ese momento empezamos a investigar e involucrarnos en el tema y a tomar otra serie de acciones. Les repito, hicimos esos talleres, mandamos muchas cartas a los funcionarios, desde luego invitando a toda la población a participar, incluso bloqueamos carreteras, asistimos a reuniones con otros grupos ambientalistas, se participó también en reuniones con gente de la región de Laguna Verde. En fin, tuvimos muchas actividades que no hemos interrumpido desde 1987. Pues ya es mucho tiempo, sí. Ajá, pero una actividad constante que hemos llevado a cabo desde esa fecha es realizar un plantón en la Plaza Lerdo, que es un sitio que se encuentra ubicado enfrente del Palacio de Gobierno, para quienes no son de aquí. Y ahí ahí permanecemos durante una hora, precisamente para recordar que aún hay un grupo de mujeres que estamos en contra de esa central nuclear. Y bueno, ese plantón lo hicimos inspiradas en las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina. Y como repito, pues aproximadamente tenemos, que será unos 1,200, 1,100 plantones ininterrumpidos. Ay, mire qué interesante. Fíjense, para quienes no tienen el gusto de conocer el estado de Veracruz, es un estado que pertenece a la República Mexicana y que está frente al Golfo de México. Paradójicamente, a pesar de ser un estado muy bello, aquí yo no sé por qué suertes del destino se instaló una planta nucleoeléctrica. A lo mejor nuestras invitadas posteriormente nos puedan aclarar por qué se eligió Laguna Verde como el lugar para instalarla, pero yo recuerdo haber llegado a Jalapa en 1988 y empezar a escuchar algo que a mis 16 años se me hacía sumamente raro. Ya me ventaneé con la edad, pero no importa. En 1988 yo iba a la preparatoria y sucedía que yo estaba escuchando algo así como las Madres Veracruzanas, la planta nucleoeléctrica y todo esta cuestión. Una pregunta para nuestra otra invitada, además de decirnos su nombre, es ¿cuál era el ambiente en aquella época? ¿La gente dimensionaba la problemática de tener una planta nucleoeléctrica a prácticamente hora y media, me parece, que está de la capital del estado de Veracruz? ¿Cómo era el ambiente en aquel momento? Sí, mi nombre es Claudia Gutiérrez de Vivanco y Laguna Verde se encuentra a 50 kilómetros de distancia en línea recta. Y efectivamente la lucha estuvo muy activa en esos primeros años. En 1988 todavía había una respuesta bastante fuerte por parte de la ciudadanía, precisamente porque había ocurrido el accidente de Chernobyl muy recientemente y eso atemorizaba a las personas. Nosotros, después de todos estos años, nos hemos percatado que la gente se acostumbra al peligro, ha dejado de participar. En aquel entonces había los grupos de ganaderos, de pescadores, sindicatos de maestro, barra de abogados y diferentes grupos sociales que se manifestaban en contra de esta central nuclear. Y una situación muy interesante es que todavía no funcionaba la central nuclear de Laguna Verde. Había tardado más de 20 años en su proceso de construcción y bueno, en cuanto nosotros empezamos a investigar, no solamente los pros y los contras de la energía nuclear, porque no tomamos la bandera de decir no a la energía nuclear desde un principio. Teníamos el temor, pero queríamos saber, queríamos documentarnos, ¿no? Escuchamos tanto a los expertos de un bando como del otro, y definitivamente nunca nos convencieron la versión pronuclear. ¿Por qué? El punto principal es que los desechos radiactivos que se generan en cualquier parte del mundo, no existe una solución definitiva para ellos. Entonces están atentando no solamente contra las generaciones actuales, sino contra las futuras, porque tienen una vida activa de miles de años estos desechos. Entonces esto está en contra de toda ética. Es decir, la energía nuclear para generar electricidad tiene una base equivocada y fuera, como decía, de toda ética. Entonces, partiendo de eso, hay otros argumentos también muy válidos. En ninguna parte del mundo se puede asegurar que no pueda ocurrir un accidente como los que están ocurriendo ahorita, y pueden incluso ser peores. Que toda central nuclear contamina en operación normal, y estos contaminantes a pequeña escala van generando a través de un círculo problemas a la salud. Digamos que los pastizales que tienen componentes radiactivos en el ambiente, también el aire, el agua, los animalitos se comen estos productos, y a su vez nosotros consumimos la leche, los productos de la carne y todo esto. Entonces, eso es evidente. En diferentes zonas a nivel mundial han hecho estudios epidemiológicos serios en donde constatan esta situación. Hay un aumento en los problemas de cáncer, de leucemia, malformaciones congénitas, esterilidad, vejez precoz, entre varios de los problemas, ¿no? Eso son los fundamentos por los cuales nosotros definitivamente no vamos a desistir hasta que se cierre todo proyecto nuclear en nuestro país. No solamente estos reactores obsoletos, sino todo proyecto nuclear en nuestro país. Fíjate, Claudia, que lo que comentaste hace un momento realmente me dejó a mí pensando mucho, esto de que nos acostumbramos a vivir en el peligro, ¿no? Yo también recuerdo las manifestaciones cuando se comenzó prácticamente el movimiento, y recuerdo mucha gente que estaba allí en pie, ¿no? Y ahora hemos visto que ha ido mermando la gente. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos, pareciera como, bueno, no ha pasado nada y no va a pasar. Pero sabemos que el peligro, como bien dicen ustedes, está latente, y es un peligro que desencadena pues muchas afectaciones a largo plazo. También sabemos, por ahí alguien lo comenta en uno de los testimonios que estuvimos recogiendo el día de la marcha, que autoridades, por ejemplo, de Vega de la Torre, dicen que hay muchos casos de cáncer que ya se han registrado, y no solamente es la única afectación, sabemos de otras afectaciones a la salud de las y los pobladores de aquella parte de esa zona que está muy cercana a esta capital. Y bueno, también sabiendo que ustedes conocen ampliamente el tema, pues me gustaría preguntarles cuánto o qué saben ustedes de las condiciones actuales en las que opera esta nucleoeléctrica. ¿Son realmente condiciones que nos dan cierta seguridad o cómo está, en qué condiciones está, y cuáles son finalmente los beneficios que obtenemos, si es que obtenemos beneficios los ciudadanos y ciudadanas de este estado de parte de la nucleoeléctrica? Bueno, lo primero es que efectivamente nosotros nunca hemos denunciado nada que no tengamos bases, y tenemos bases desde las pruebas de operación, preoperación de la central. Hubo varios incidentes en donde hubo emanaciones al ambiente de material radiactivo. Pero ya una vez funcionando, en el 1993 fue muy sonado este caso, porque una radiodifusora de Estados Unidos, monitoreando el Golfo de México, encontró que había un alto índice de radiactividad en la zona. Y bueno, esto se denunció, nosotros nos movilizamos, y algunos de los trabajadores de la central nos dieron a conocer un documento de un monitoreo del mismo laboratorio de la Central Nuclear de Laguna Verde, el laboratorio ambiental, en donde se había expuesto a la población porque hubo un derrame de 5 millones de litros de agua contaminada al mar por una falla de la central. Y esto fue en época de Semana Santa, cuando los bañistas están... Yo quiero decir que como este hay otros problemas, por ejemplo, la quema de basura de bajo nivel, desde 1991 se descubrió esto, está documentado, y otros incidentes. Pero lo que quiero decir es que la industria nuclear, y especialmente aquí en nuestro país, se ha caracterizado por ocultar todas estas cosas. Perdón, ¿qué es la quema de basura de bajo nivel? Es decir, ropa, guantes... De la misma... De los trabajadores, sí, pero que ya tienen cierto nivel de radiactividad. Muy bien, bueno, pues esta información está bastante interesante, cosas que desconocemos y que debemos de tener conciencia de ello. Hacemos una pequeña pausa, no se vaya, regresamos con las Madres Veracruzanas. Soy Silverio Cruz Bonilla, de oficio librero. Quiero comentar que la semana pasada, de lunes a viernes, acompañé a un personaje de la ciudad que se llama el Ecologista Universal, que todos los años, desde hace 26, lleva y planta una cruz como protesta y como una forma de viacrucis de personal allá en la planta nuclear de Laguna Verde. Este año, como no en otros años que nos ha tocado caminar los casi 120 kilómetros que son de aquí, de la Plaza Lerdo hasta la planta nuclear, recibimos como que un montón de... como que hay mucha sensibilidad por parte de la gente y hay una constante queja con respecto a la inseguridad de la planta, con respecto a la inseguridad que no nada más es en el norte del país, sino que también aquí se refleja en ciertas formas conscientes, en ciertas formas claras, en que la gente nos ha platicado de robos, narco, todas estas cosas. Y bueno, y llegamos, caminamos los 5 días hasta Laguna Verde y hicimos un mitin ahí afuera de la planta. Y bueno, como siempre, se clausuró simbólicamente Laguna Verde, y bueno, el clamor y la protesta y la petición de que se cancele esa central por ineficiente, por ser un elefante blanco, un barril sin fondo de corrupción, impunidad y un montón de cosas chuecas que no están claras, y que bueno, que sin afectar los derechos laborales de los trabajadores ahí de la planta se puede transformar en otra cosa, porque solo produce el 3% de energía del país, o sea, no es nada lo que produce en comparación ahí con los costos tan altos de la luz en esa zona, donde precisamente conocimos a la gente de un grupo que se llama La Leyenda del Chucho Roto Vive, que son gente como de más de 20 municipios de la región, de esa de Alto Lucero, Palmasola, Actopan, que de plano no pagan la luz y están amparados y tienen a un dirigente ahí en el bote, ¿no? Esa gente también se manifestó pues también por el rollo del cierre de la planta, ¿no? Creo que a partir de lo que pasó este año en Japón, como que la gente está un poco más receptiva a lo que está pasando, y sí pues empieza a sentir cierto malestar por la inseguridad pues que de sí tiene la planta, ¿no? Soy José Pastor, actor de teatro y periodista. Mira, a mí se me hace muy lamentable que las Madres Veracruzanas estén sábado con sábado aquí plantadas en la Plaza Lerdo y llevan ya muchos sexenios con esta misma acción, y desgraciadamente entran autoridades y salen y creo que las mandan a llamar y o se hacen sordos o se hacen ciegos o medio ven o medio oyen, pero nunca hacen nada. Y las consecuencias ahí están. Mira, yo como periodista tengo ahorita conocimiento de que la alcaldesa de Vega de Alatorre está presentando ante el Congreso del Estado una petición para que la UNAN intervenga, porque ya no confían incluso en las autoridades locales, para que realice estudios serios de contaminación, porque hay muchos casos de cáncer, de otro tipo de enfermedades que pudieran venir de la nucleoeléctrica. La gente está muy angustiada en aquella zona porque cada vez son más los casos de cáncer, y pues hay que actuar en ese sentido. Yo no sé si este tipo de estrategias de hacer marchas o de hacer plantones ya no están funcionando en las autoridades estatales, y qué otra manera habría que hacer para que escuchen, para que hagan algo, ¿no? Pero Regresamos a Mujeres que Saben Latín. Estamos hablando con el grupo de madres veracruzanas. Ellas nos están explicando todo lo concerniente alrededor de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, un proyecto que se ha instaurado aquí en este estado de Veracruz, que sigue funcionando a pesar de que, bueno, hay muchos argumentos para que esto se cerrara de una vez, ¿no? Y hablamos de la salud y hablamos de otras afectaciones directas a la población. Y antes del corte yo les preguntaba a Adela acerca de cuáles serían, si es que existen, ¿no?, los beneficios que una nucleoeléctrica podría traer a un estado como el nuestro. Bueno, antes de contestar esa pregunta, a mí sí me gustaría precisar, no porque lo digamos nosotras, sino los estudiosos del tema afirman que en México no se necesita ninguna planta nuclear. Yo escuchaba a investigadores de la UNAM en el sentido de que, bueno, ya actualmente en la región de La Ventosa, en Oaxaca, se está apostando por la energía eólica. Entonces, él afirmaba que con ese potencial que existe en esa región, no habría necesidad ni siquiera de pensar en que existiera Laguna Verde. Entonces, francamente, no entendemos cómo se puede arriesgar tanto por tan pocos beneficios, sabiendo que podemos hacer uso de otro tipo de energías limpias, de las energías renovables. Entonces, Adela, por lo que usted comenta, podríamos resumir que la energía nuclear no es limpia, no es, digamos, sustentable, no es necesaria, no es segura, uh-huh. Ni hay un ahorro significativo, digamos, de energía o vamos, en resumen, aparentemente no hay beneficio alguno, ¿no?, que sustente la existencia de Laguna Verde. Sí, todo lo contrario, porque si nos ponemos a pensar en los residuos radiactivos, en las fugas que hay, emanaciones al exterior, aún en operación normal, los daños son incalculables. Ahora no hablemos ni siquiera, ¿verdad?, porque tampoco nosotros lo deseamos, en caso de que hubiera un incidente mayor, las afectaciones que habría. Exactamente. Fíjese que bueno, tengo dos cosas en la mente. Una es, ¿cuál es el manejo, además del que ya nos la información que nos compartieron ahorita, cuál es el manejo de los desechos radioactivos que hay en Laguna Verde? Esa sería como que una primera inquietud. Bueno, en la planta existen albercas de almacenamiento, pero esas albercas tienen un límite. Uh-huh. Entonces, por información que hemos tenido, en que incluso, no sé si estuvieron ustedes ese día del foro, hubo unos datos precisos en el sentido de que ni siquiera ellos se ponen de acuerdo en las cantidades de ese tipo de materiales que están almacenando, porque primero afirman que están al límite y luego meses después que no, que tienen menos. Entonces, pues toda esa información nos inquieta mucho, porque vemos que hay, o sea, no se manejan las cosas con claridad, y al no manejarse con claridad le queda a uno una duda. Uh-huh. Y cuando hay dudas, pues entonces hay desconfianza. Claro, claro que sí. Claudia. Además, realmente es un depósito temporal, no hay que olvidarlo. Uh-huh. Y es riesgoso también porque se funciona precisamente para neutralizar esos materiales radiactivos a base de agua. Si llega a haber pérdida de agua por cualquier siniestro natural, pues tendríamos también un accidente de magnitud incontrolable. Sí. Y ha tocado usted un tema fundamental, un desastre natural, es decir, una contingencia que no está fuera de nuestro alcance, ¿no? ¿En qué situación quedaríamos? Porque de por sí, ¿cuál sería el panorama exacto? Porque digamos que se está dando cierto manejo en condiciones que se pueden manipular, planear en el mejor de los casos. Pero bueno, vemos lo de Japón, Fukushima. Lo de Fukushima, ¿no? Se supone que ellos tienen un manejo muchísimo más avanzado, claro, ¿no?, de la planta nuclear, por lo menos se supone. Entonces, aquí yo lo que alcanzo a entender a partir de sus testimonios y de otros testimonios que he oído en otros puntos, en otros lados, es que hay un manejo que no es para nada convincente. ¿Qué pasaría entonces con una contingencia climática que no pudieran ellos manejar? Sí, y yo quisiera también comentar que la empresa nuclear en nuestro país está regulada por el artículo 127 constitucional en materia nuclear, y nosotros revisando esto, incluso está en la página de internet de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, que menciona que en caso de un accidente nuclear cuya base es de origen natural, es decir, un huracán o una situación como esta, no se responsabiliza a la empresa para indemnizar a la población, es decir, la población queda totalmente desprotegida. O sea, no veríamos todas estas estrategias de apoyo y de ayuda como de repente vemos tele. Sí hay un plan de emergencia, y que también quisiera puntualizar algo relacionado con eso, pero respecto a la indemnización, nadie se responsabiliza de indemnizar a la población. Y respecto al plan de emergencia radiológico externo, ha sido también un desastre. Cuando inicia sus operaciones la central nuclear de Laguna Verde, nosotros revisamos ese documento y era una copia fiel de uno de Estados Unidos, que no era aplicable a nuestro país. Con el tiempo, a base de la exigencia, se ha ido implementando, realmente se han generado lo que le llaman las fuerzas de tarea, pero tiene muchísimas deficiencias. Una de ellas es precisamente que las vías de evacuación siempre están en mal estado, que a la población no se le hace partícipe para un simulacro. Comentabas ahorita de lo preparado que están los japoneses respecto a una situación de desastre, ya sea natural o como esta que se está gestando en estos momentos, y los vemos, son personas que saben responder ante estas circunstancias. Lamentablemente nosotros a través de la historia hemos visto que ante solamente desastres naturales es un caos, la gente no está preparada, no hay una cultura de la protección civil. ¿Y qué es lo que pasa? Es que nos tratan como ciudadanos de segunda. El hecho de que no participe la población quiere decir que no les interesa, creen que nos van a hacer trabajar como unos títeres, que vamos a responder al ritmo que nos llaman, y no saben o no quieren de alguna manera involucrarse en el proceso de que somos personas que en un momento dado, cuando estamos ante una emoción de miedo, que puede ser pánico, simplemente no respondemos de manera lógica, ¿no? Entonces, las personas tienen que ser entrenadas, tienen que aprender a responder ante situaciones como estas. Desde 1987 han pasado muchísimos años, han pasado muchos gobiernos, ¿no? Y ustedes siguen acumulando información que, como ya hemos escuchado, bueno, es información de primera, ¿no? De primera mano, que ustedes externan y explican muy bien. Imagino que en todos estos años habrán tenido a lo mejor oportunidad de reunirse con alguna autoridad, las han recibido. ¿Cuáles han sido las reacciones de esas autoridades? Y díganme, ¿ha pasado algo? ¿Alguien les ha escuchado? ¿Cuáles han sido, si ha habido algunos logros en cuanto a hablar con autoridades o de plano, nada? Platíquenos. Bueno, desde ese año estuvimos en contacto con las autoridades de todos niveles. Hemos entrevistado con todos los presidentes, excepto con Fox y el actual, pero todos los presidentes anteriores nos han escuchado, pero hasta ahí se ha quedado, en escucharnos. Nos hemos entrevistado con los gobernadores, presidentes municipales, con todas las autoridades, incluso con las autoridades de CFE, pero la actitud de ellos es simplemente escucharnos. ¿A qué se deberá? ¿Hay muchos intereses mezclados allí en esto de la nucleoeléctrica? Mire, yo creo que hay soberbia por parte de ellos, porque ellos aseguran siempre, ni una vez creo que han dicho lo contrario, siempre han asegurado que no va a pasar nada. Y yo creo que eso es ser soberbio. Sí, porque ya está pasando. Exactamente. Y bueno, tanto como asegurar que ni un huracán, ni un movimiento telúrico, un error humano no van a existir, eso no es posible, porque las evidencias que estamos viviendo actualmente nos dicen todo lo contrario. Sí, soberbia, yo creo que es una buena manera de describirlo. Y recuerdo este episodio de cuando uno de los gobernadores de Veracruz hasta hizo, yo creo que el mal chiste de nadar en las aguas aledañas. Ajá. Fue Miguel Alemán, ¿verdad? Miguel Alemán, que hasta llevó a todo un pool de prensa para que le tomara fotos nadando en las aguas aledañas a la núcleo eléctrica, pues para que vean que él estaba seguro de que todo estaba muy bien. Ajá. Yo espero que siga bien el señor, no le deseo nada malo, ¿verdad? De que tenga ya 6 dedos. O ha de haber sido algún fotomontaje, como dice Claudia, ¿no? Porque a lo mejor ni era él, ¿verdad? Pero es cierto, es soberbia, porque pareciera que no nos va a pasar nada, ¿verdad? Que somos inmortales. Así es. En el peor de los casos, imaginemos un panorama pues trágico, ¿no? ¿Qué nos pasaría si hubiera un desastre nuclear en Veracruz? Bueno, yo creo que en primer lugar, lo que hay que tomar en cuenta es que no sabríamos qué hacer. Eso definitivamente, porque si ahorita nos salimos a la calle y le preguntamos a las personas, ¿estás informado o tú sabes qué hacer? ¿Qué harías? No saben. No sé qué voy a hacer. No lo sabemos. Lo que nosotros nos hemos documentado es que hay dos zonas que tienen que operar de manera distinta. La zona vía pluma, que son los que están cerca de la central a 17 kilómetros de distancia, tienen que ser evacuados y descontaminados, llevar a unos albergues, que son, nosotros hemos revisado, escuelas públicas sin vidrio, que en realidad pues no servirían de nada porque la radiactividad penetra, ¿no? Es irrisorio porque cuando nosotros recorrimos el plan de emergencia, todas las zonas de evacuación y los centros de reunión, los famosos centros de reunión donde van a concentrar a las personas para llevarlas después a los albergues, irónicamente uno de los centros de reunión era un panteón, lo cual quiere decir que ellos ya tenían planeado pues llevar ahí directamente a los muertos, o no entendemos por qué estaba el centro de reunión ahí, ¿verdad? Eso por un lado. Por el otro, bueno, la capacidad de respuesta de la gente que está en esto deja mucho que desear. Los simulacros que se han hecho, se han evidenciado, la prensa lo ha visto, que no hay la movilización, no se ponen de acuerdo. Es un teatrito esto, ¿no? Me parece que han habido peritajes internacionales, ¿no? Así que han es. Como calificado de manera inadecuada el plan de emergencia. Pues esto es realmente muy, muy preocupante, y aquí en Mujeres que Saben Latín hemos querido retomar este tema porque, bueno, es muy importante, creo que nunca ha perdido vigencia. Sin embargo, ahora en estos días hemos visto que el tema ha preocupado un poco más. Claudia, ¿tú quieres comentar algo? Sí, es que nada más hablé del plan, digo, de la zona vía pluma, que son los que evacúan, pero no hablé de la zona vía ingestión. La zona vía ingestión es a 80 kilómetros de distancia de la central, que abarca todavía Jalapa y Veracruz. Y se supone que los que estamos en esa zona debemos de permanecer en nuestras casas, y lo único que se va a hacer es el tratamiento de agua y alimentos, que yo no sé si nos los van a entregar en cajas de plomo, porque solamente así no estaría contaminado, ¿verdad? Pero esa sería la prescripción. Y lo que sabemos nosotros de la experiencia mundial es que en Tres Millas, cuando ocurrió este incidente, la gente que estaba en la zona vía ingestión, en lugar de quedar en sus casas, congestionó las vías porque quería evacuar también del temor que tenía, y no dejaban evacuar a los que estaban en la zona vía pluma, ¿no? Entonces, con esto queda ejemplificado que la gente que no está capacitada, que no ha sido entrenada, no va a responder. Sí, esto sería una pelotera, como así quien dice, es. ¿Verdad? A ver, Estela, ¿quieres comentar? Sí, pues yo nada más para ir cerrando con este tema, yo creo que es muy, muy peligroso todo esto que nos están comentando y que está sucediendo ahora en tiempo real, ¿no? Están sucediendo cosas que a lo mejor nuestra vista no alcanza a ver, nuestros sentidos no alcanzan a percibir, pero que está sucediendo, estamos siendo contaminados ahora mismo, ¿no? Acaba de pasar Semana Santa no hace mucho y cuánta gente no se fue a esa zona a bañar, porque aparte es una zona preciosa, es muy bonita, es una zona de playas bellísima, como muchas playas que tiene Veracruz, pero yo creo, el estado de Veracruz, pero yo creo que lo más peligroso y lo más lamentable que he visto yo en estos últimos tiempos desde que se instaló la planta de Laguna Verde es la gran, gran indiferencia de los veracruzanos y las veracruzanas ante este tema. Yo creo que estamos acostumbrados a que nos reviente la bomba literalmente enfrente para empezar a correr, como bien decía Adela, sin saber qué hacer, con un sentido de pánico terrible. Yo no me quiero esperar a ese momento, yo quiero como ciudadana consciente de mi derecho a la seguridad, tomar medidas antes, pero lamentablemente yo veo que hay mucha indiferencia por parte de la población. El pasado martes 26 de abril hubo una marcha en donde estuvimos presentes mucha gente que estamos muy preocupadas por esta situación, que vuelvo a repetir, está sucediendo ahora mismo en tiempo real, pero era muy poca gente, ¿no? Y mucha gente volteaba a ver y bueno, nos veía como una situación irreal de algo que a lo mejor no es factible que esté pasando o que vaya a pasar, y sí está pasando. Entonces yo creo que lo peligroso es nuestra gran, gran indiferencia y nuestra comodidad de dejar esa alerta escondida en el último cajón de nuestro cerebro y no vincularnos con algo que nos permita ponerle solución hoy en día, ahora mismo, ¿no? Yo por eso les quiero reconocer aquí a las madres veracruzanas, pues su entrega, su firmeza, su carácter, porque esta lucha no ha sido fácil, lo sabemos, y pues por eso hemos querido hablar con ustedes, y ya para despedirlas, porque también sabemos que tienen muchas actividades relacionadas a esto, ellas hicieron un gran esfuerzo por estar con nosotras esta tarde, pues pedirles alguna conclusión, algo que ustedes quieran comentar para cerrar este segmento. Bueno, yo quiero reiterar en este sentido, no al uso de la energía nuclear para generar electricidad. Simple y sencillamente porque hay otras fuentes limpias y renovables, como ya lo había yo comentado, que pueden ser utilizadas. Entonces, no a Laguna Verde, no a la energía nuclear. Gracias. Claudia. Pues que despierten, que despierten de ese del limbo donde se encuentran, porque es un problema que nos afecta a todos. No es un motivo de lucha para que un grupo de mujeres se pase la vida protestando frente a la paz La Salerno. Es un problema que nos incumbe a todos, a todas aquellas mujeres que quieren ser madres. Nada más piensen los niños de Chernobyl, cómo están ahorita. Después de tantos años, investiguen en la red, en el internet, pueden darse cuenta de las consecuencias de este accidente y de todos los que van a venir. Ahorita, no yendo muy lejos, en el estado de Alabama cerraron 3 reactores de una central nuclear precisamente por un problema de un ciclón que hubo en esa zona. Sí, bueno, pues este tema da para mucho más. Yo creo que en breve también tendremos que hacer un recuento de lo que va a pasar en estos momentos con el tema, pero bueno, yo espero que no sea la última vez que las tengamos de invitadas y que gracias. Nos vuelvan a acompañar. Estuvo interesantísimo todo lo que nos comentaron. Y bueno, yo quisiera hacer una pausa agradeciendo a las Madres Veracruzanas su presencia el día de hoy en Mujeres que Saben Latín. Y bueno, a continuación vamos con nuestra querida Armida Rubio, quien nos hablará de energías limpias y sustentables.